Tal vez estaba dormido. Escuchó con atención. ¿Qué? ¿Y para qué? No lo sabía. Hizo también un esfuerzo para ver. ¿Ver qué? ¿Qué? Tampoco lo sabía. Ni una mano. Quiso, pero no pudo. No había nada. Haciéndose el silencio, arrojado al suelo.